En el nombre de Jesús, por favor, concédeme este milagro que tanto preciso. Cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo, toma aire profundamente y visualiza ese milagro que tanto deseas para tu vida y pídeselo a Jesús con mucha fe. Amantísimo Jesús, verdadero camino, verdad y vida, el más hermoso entre todos los hijos de los hombres, cuyo santo rostro están mirando con gran alegría los ángeles, arcángeles y santos del cielo, y adora con dulce amor tu madre, la Virgen María, nuestra Santísima Señora, Reina y Madre. Concédeme que yo también, al contemplar tu rostro, sienta esa felicidad y dicha y reciba tu paz y tu santo amor. Solo tú, mi amado Jesús, solo tú puedes atender y remediar mis muchas y grandes necesidades y problemas y aliviarme de tantas penas y dolores como padezco en este valle de llanto y del dolor. Solo tú, mi amado Señor de los milagros, puedes darme solución urgente para esta gran necesidad que me aflige y que me resulta imposible de solucionar por mis débiles medios. Por ello, la deposito ante tus pies divinos y te pido humildemente me ayudes con tu infinita misericordia y me concedas el milagro que con toda mi confianza te solicito. Es por ello que hoy acudo a ti en mi forma más natural. Renuncio a toda potestad y tentación de Satanás, a todos sus vil y malignas criaturas que acechan, y a cada uno de sus crueles y destructivos actos. Hoy me ofrezco a ti completamente, todo mi ser de costado a costado. Oh, mi buen Señor, mi adorable Jesús de los milagros, Rey del universo, Rey de mi corazón, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, caudalosa y clara fuente de bondad, que tanto das a quien con fe y humildad te pide, dame un poco de tu santo amor y de tu generoso auxilio. En todo momento te daré invitación para que hospedes en mi vida. Te acepto tal y como eres, mi Señor y Dios Salvador. Sáname, transfórmame, blíndame física, mental y espiritualmente. Acércate, mi buen pastor, báñame en tu majestuosa sangre y colma mi ser de tu Espíritu Santo. Rendidamente y de corazón te suplico, Señor Jesús, me des fortaleza para que no pierda la esperanza y me ayudes en todas mis necesidades y penas. Con humildad imploro llegue a mí tu bendición para que pueda salir de todo lo que me aflige. Por tu inmensa caridad, por tu bondad y misericordia, derrama sobre mí tus favores, dame tu milagrosa ayuda. Calma el desconsuelo y la amargura que padezco, y líbrame del mal y la necesidad que me rodea. Te lo pido por los méritos de tu Madre Dolorosa, cuya intercesión no puedes desatender, pues es Madre Nuestra y Auxiliadora de los hombres. Ah, Señor mío, que vea cumplido cuanto pido en esta oración. A continuación, realiza tu petición con mucha fe, con mucha confianza. Jesús te está escuchando. Y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios. Amadísimo Jesús de los milagros, vuelve tu mirada y apiádate de mí. Tú, que tantos milagros nos regalas, haz